romàntica, cine pas exòtica. És moment per parlar de ciència, de curiositats, amb Antonio Martínez, de fogonazos.es i d'amazings.es. Antonio Martínez, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado de saludaros. Bueno, pues abrimos esta sección de La ciencia avanza, que es una barbaridad, y empezamos hablando de una película. Yo prometo enseñar karate. Primero lavar todos coches, luego cera. Cera. ¿Por qué tengo que lavar todos los... Recuerda trato, no preguntas. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera. ¿Te acuerdas, Antonio, de este dar cera, pulir cera? Me acuerdo, me acabas de hacer volver 20 años en el tiempo. Me están dando ganas de llorar. Claro, es que Karate Kid, ya sabes que han hecho una versión nueva, pero hemos dicho, vamos a buscar la antigua, que aquí pues todos tenemos ese referente. El mítico dar cera, pulir cera. Bueno, pues hablando de dar cera, imagínate que vas a la consulta del médico y te atiende un médico karateca, o que te atiende Chuck Norris, ¿no? Ese es el primer caso que vamos a contar. A propósito de una entrada que nos escribía en amazis.es nuestra colaboradora Sofí, que es médico, y que leía recientemente en una revista médica, MedPage Today, pues la historia de un médico que cuenta su experiencia utilizando una técnica de lucha oriental que se llama Tuite. No confundir con Twitter, ¿sí? Que también puede ser muy, muy agresivo, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, el hecho es que este médico contaba su experiencia a lo largo de los años utilizando las artes marciales, y lo ha utilizado pues incluso pues para colocar extremidades y articulaciones, y cuenta el caso concreto de una luxación de hombro que pudo curar gracias a esta técnica. Hay que decir que el tuite es un arte marcial que está basado en agarrar, en hacer torsiones de manera un poco elegante y precisa, ¿no? Digamos. Claro, se trata un poco también de inmovilizar al otro, ¿verdad? Que no claro, son golpes de karate, sin dejar, ¿no? Sin dejar marcas, ¿no? Es un poco... Más que Van Damme, sería Steven Seagal. Algo más elegante, ¿no? Para visualizarlo, que rompe muchos brazos. Bueno, y el caso es que este autor, pues, utilizó en uno de los casos el tuite. ¿Sabes que la luxación de hombros cuando se descoloca la base del hueso sobre el hombro? Sí. Y es una historia bastante complicada. Y duele mucho. Además, yo lo sé por experiencia propia. O sea que, Antonio, este tema de hoy a mí me afecta particularmente. Duele mucho. ¿Tengo que curar en plan Chuck Norris? Sí, yo que es que cuando he visto lo que proponías hoy, él en este caso hizo eso, claro, pues hacer esta clave, estos movimientos. Sí, yo creo, a mí una vez me pasó una cosa similar, sí, que fue el médico, al final fueron dos, con una almohada intentaron volver a colocar el hombro y también utilizando la pierna. O sea que yo creo que esto está más extendido de lo que parece en el caso de colocar un hombre en su sitio, que es una cosa complicada y dolorosa a veces. Sí. Bueno, el caso es que hay que hacer auténticos prodigios de fuerza y precisión, y este caso que cuenta Sofía, pues es el caso de una luxación muy complicada que no eran capaces de recolocar ni a base de empujar ni para arriba ni para abajo, y él recordó una técnica que había aprendido en el Twitter, que consiste en bloquear la muñeca y torcer el codo, y funcionó, y al final pues pudieron resolver el caso gracias a esta técnica de arte marcial, ¿no? Pues, es un hecho aislado, pero realmente lo que viene a contar Sofía es que muchas veces en traumatología los médicos tienen conocimientos de física muy profundos y de los movimientos del cuerpo a forma de palanca para poder recolocar los sitios, y que siempre vale más maña que fuerza, ¿no? En este caso es absolutamente así, fue mucho más efectiva la maña que la fuerza, y bueno, y no sabemos si estas enseñanzas tipo Karate Kid, pues al final pues también pueden servir incluso... No lo hagan en casa, por favor. Eso sí. En esta sección de curiosidades científicas pasamos de Karate Kid a Avatar, porque hay un material que se contaba en la película que se llamaba, es complicado decir, un Unobtainium, y hay un material en este caso en la realidad que ha adoptado ese nombre, ¿no? Sí, es el Unobtainium, es un nombre con el que se ha denominado pues a todos los materiales que son inobtenibles, viene de ahí la palabra, unobtainium, del inglés unobtainable, algo así. y que se ha utilizado y aparece en muchísimas películas, no solamente en Avatar, donde recordemos que los humanos que van hasta ese planeta quieren obtener ese mineral que tiene propiedades inobtenibles y que es maravilloso, ¿no? Pero es que se ha utilizado este término pues para, por ejemplo, el casco de la nave Enterprise de Star Trek está hecho de un material que es un nanoptenium. O sea, en distintas películas ya sale este material maravilloso, ¿no? Sí, por ejemplo, en la película El Núcleo, pues también utilizan la nave está fabricada con un metal que se endurece a cuanto más calor y más presión hay. En fin, hay numerosos ejemplos. Por ejemplo, el adamantium de Lobezno en los X-Men. Sí, ¿eh? Se podría decir que es un nanoptenium, es un material que realmente no existe y que tendría unas propiedades fuera de cualquier propiedad física que conocemos en la realidad, ¿no? Bueno, pues los físicos de la NASA han querido hacer un guiño, lo contaba Michael Dye esta semana en Amazing, y han bautizado con este nombre a uno de los materiales que ellos han encontrado para resolver un problema del próximo telescopio espacial, que va a ser un poco el sustituto del Hubble, que sabéis que ha sido el que nos ha dado las grandes imágenes del espacio profundo. Pues dentro de un tiempo van a lanzar el telescopio espacial James Webb, y para resolver el problema que tenían, sobre todo con las temperaturas, porque este telescopio necesita estar a temperaturas muy bajas para tener la mayor precisión posible, y eso provoca, pues al haber fluctuaciones de calor, pues provoca una dilatación que normalmente con cualquier otro material pues resistiría muy poco tiempo, ¿no? El caso es que al final los técnicos de la NASA, los ingenieros, han conseguido un material que es un combinado de resinas de fibra y de éster cianato, contaba Michael Dye, y que lo han llamado así, son unos cachondos y unos frikis, y lo han llamado Anoptenium. Y fíjate el material, si tiene resistencia, que durante 26 días lo han sometido a ciclos de congelación repetidos a lo largo de 24 horas, y la estructura solo se encogía, o sea, aún así se encoge, el ancho de una aguja, uh-huh, a una temperatura de menos 246 grados centígrados. O sea que realmente es un material muy, muy, muy resistente a los cambios de temperatura, y eso nos va a permitir pues entrar en una era nueva de la exploración espacial. Ya veréis dentro de unos años, espero que lo veamos todos, a partir de 2014, el James Webb nos va a ofrecer una visión del espacio que no hemos tenido hasta ahora. Pues nos apuntamos este nuevo observatorio espacial, que requiere también un parasol, ¿no? ¿Nos comentabas? Sí, sí, es un... Bueno, de hecho, si entráis en Amazing podéis ver una maqueta a escala del James Webb, y es espectacular. Es un bicho enorme y parece un barco, si os fijáis. Lleva sobre la parte de arriba, digamos, si es que hay arriba y abajo en el espacio, pues tiene un panel impresionante solar que además funciona como antena. En fin, es espectacular, merece la pena verlo. Cambiamos de tema, Antonio, hablamos de amor al límite, el amor de las mantis religiosas. Pues sí, son momentos de mucha grima en que feo que no dormí. ¿Por fin lo he dicho bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Porque me ha costado. Bueno, el caso es que la mantis religiosa a todo el mundo nos da bastante grimilla, que es una especie muy conocida sobre todo por el hecho de que la hembra se zampa al macho después de... durante la cópula, ¿no? Después de la cópula, ¿no? Casi simultáneamente. Uh-huh. Y esta semana nuestro amigo de Entomoblog, en Amazing, nos contaba las siete mantis, nos hacía una recopilación de las siete mantis más sorprendentes que podemos encontrarnos en el mundo. Estamos muy acostumbrados a la imagen típica de la mantis, que por cierto, hablando de esto de la cópula, nos cuenta una curiosidad que yo por lo menos no sabía, y es que la hembra en muchas ocasiones no solo se come al macho después para tener un aporte nutritivo a la hora de poner los huevos y demás, sino que durante la cópula le corta la cabeza, de manera que los nervios del macho quedan, digamos, estimulados únicamente para copular. Se convierten en una especie de máquina sexual, ¿no? Es una cosa muy práctica y que espero que no copien las hembras. Bueno, volviendo al tema, que me estoy desviando. Sí, sí. Hay un montón de variedades de mantis a lo largo del mundo, y podéis ver en Amazing algunas de ellas. Por ejemplo, la mantis orquídea, que es una mantis que es capaz de mimetizar mimetizar la forma de las orquídeas. Bueno, a lo largo de la evolución han tenido esta forma y muchos insectos acuden directamente a ellas pensando que son una flor y están cayendo en una trampa mortal. Hay otras mantis que tienen grandes alas con ocelos. De hecho, parece, si los miras desde arriba, que tienen unos ojos pintados. Esta es espectacular, ¿eh? La de los ojos, bueno, que también pues han ido sobreviviendo gracias a eso, ¿no? Me imagino también. Sí, eso probablemente es un método de defensa para evitar ser capturadas por los pájaros, ¿no? El pájaro, al ver unos ojos, probablemente se eche para atrás. Luego hay otras que tienen forma de hoja muerta, que una especie que vive en Indonesia. Hay una realmente espectacular que vive en África Central y Madagascar, que es una mantis fantasma, la llaman, que es una mantis bastante grande, de 5 centímetros, y que si la ves de pie en un callejón oscuro sales corriendo probablemente para el resto de tus días. Hay otra que es la mantis palo gigante de Malasia. Hay mantis que no parecen mantis, la mantis metálica. Por ejemplo, tú la ves y parece, no sé, un bicho futurista. Tiene unos colores realmente que parecen marcianos. Es verdad. Y hay una mantis curiosísima, que invito a todo el mundo a verla, buena parte de la mantis boxeadora, que tiene un puño que parece casi un clay. Tiene la mantis hormiga asiática, es una mantis que cuando son pequeñas se mimetizan con las hormigas y realmente son prácticamente indistinguibles. Y tengo entendido, bueno, que es un truco para que las crías de la mantis pasen desapercibidas dentro de los hormigueros, entre las hormigas, y no sean depredadas por otros insectos, ¿no? La verdad es que es muy, muy, muy curioso el mundo de las mantis. Pues hoy mantis religiosas, que sí, muy bonitas, pero ya nos has contado un poco a lo que se dedican también, que terminan pues también arrancando la cabeza de los machos para obtener más placer. Hablamos de mantis y también de estas hormigas. ¿Sabe? Mi madre nunca tenía tiempo para mí, porque cuando eres el hijo mediano de una familia de 5 millones, nadie te presta atención nunca, claro, es imposible. Esta superorganización me hace sentir insignificante. Decimos estupendo. De estas hormigas porque vamos a hablar de hormigas y de Nueva York. Esta película, sí. Ant Hormigas, pues el protagonista vivió en una gran ciudad, la voz la puso Woody Allen, una persona que conoce muy bien Nueva York, y nos quieres hablar también de hormigas en Nueva York. Sí, sí, pues fíjate, dos hormigas de pasiones, ¿no? Las hormigas que me encantan y, bueno, Manhattan, que soy un enamorado perdido. Y esta semana en Fogonazos, pues, nada, publicaba un resumen de un estudio que se ha publicado en la revista Plus One, un estudio de unos biólogos que se han dedicado a clasificar e investigar las poblaciones de hormigas que viven en la Gran Manzana. Y es curiosísimo porque uno aparentemente pensaría que en las grandes ciudades no hay mucha vida, y ellos lo que han hecho es estudiar o coger muestras de las medianas de las grandes avenidas de Nueva York, es decir, esas zonas que todavía tienen un poquito de jardín, un poquito de césped y de árboles. Han mirado ahí, han recogido muestras y han estudiado 44 medianas en las avenidas de Broadway, o sea, fíjate, esto en medio del caos, ¿no?, de la ciudad, uh-huh, en Park Avenue y en West Side Highway. Bueno, el caso es que han recogido 6.619 hormigas y en el muestreo han aparecido hasta 13 especies diferentes. ¿Cuál es lo curioso del asunto? Pues que en lugares que aparentemente parece que no hay vida, pues en medio de las ciudades tenemos un hervidero de vida y de variedad, porque de hecho en la mayoría de las medianas aparecían hasta 12 especies diferentes viviendo en perfecta armonía y sin grandes problemas de supervivencia allí en medio del tráfico de Nueva York. Y es curioso también porque aparecen especies insospechadas. Está la famosa hormiga de las aceras, la hormiga del pavimento. Hay algunas hormigas que son de Estados Unidos y otras que vienen de fuera, de los lugares más increíbles del planeta. Hay una que procede de Japón y se han encontrado 4 ejemplares de hormiga aguja asiática, que es una especie que viene de China probablemente y que en otros estados ha despertado alarma porque pega unos picotazos que son muy, muy, muy dolorosos, muy dolorosos. Y son los únicos 4 ejemplares que se han encontrado en todo el estado de Nueva York hasta la fecha. O sea, hasta ahora no se tenía constancia de que existieran estos insectos. O sea, a mí es que me encantan las historias de fauna en medio de la ciudad y me fascinan historias como esa de los mosquitos de los túneles de Londres que evolucionaron, en fin, y las mariposas, en fin. Hay muchísima vida que estudiar en las ciudades, y como las ciudades cada vez se van extendiendo más, de hecho en el año 2003 por primera vez la humanidad empezó a vivir más en ciudades que en aldeas o en el campo, digamos, pues tendremos que tener muy en cuenta esta fauna en las ciudades. To take my first step in the E-legs was just astounding. Y terminamos con una noticia, Antonio, relacionada con la ciencia y una aplicación pues muy interesante de las novedades científicas. Pues sí, es una historia maravillosa, es una historia además personal y de un desarrollo tecnológico de un laboratorio de Berkeley Bionics, que han creado las primeras piernas, bueno, las primeras no, porque hay otros laboratorios en Japón haciendo algo parecido, pero realmente es espectacular ver estas piernas biónicas que ellos han desarrollado, y que es una tecnología que hasta ahora se había aplicado al ejército. Probablemente alguno de nuestros oyentes habrá visto algún vídeo en el que aparecen soldados provistos de una especie de piernas artificiales que les permiten llevar más peso y correr más. Uh-huh. Bueno, pues esto lo han aplicado para mejorar la salud de las personas, y han lanzado al mercado un dispositivo que se llama E-legs, digamos algo así como las e-piernas, ¿no? Que pues es un dispositivo robótico que simplemente te pones una mochila y unas piernas robóticas, y eso permite andar a algunos parapléjicos. De hecho, esto que escuchábamos ahora mismo es un vídeo en el que se ve a una señora llamada Amanda Boxtel, que lleva 18 años sin andar y que gracias a estas piernas pues ha podido volver a caminar. En el vídeo se ve perfectamente cómo el dispositivo le ayuda a mover las piernas y sostenerse de pie sin caerse, y para ella es absolutamente, vamos, volver a andar después de 18 años, os podéis imaginar todo lo que puede suponer. Y además, dentro de las curiosidades del dispositivo, bueno, es que tienes autonomía para estar todo un día fuera de casa sin tener que recargar baterías, digamos. Uh-huh. Y el precio al que lo van a lanzar, en principio esto pues tiene una pinta de ser carísimo, pero va a ser más o menos unos 50.000 euros, que, un poco menos, unos 40.000 euros, que es el equivalente, dicen en Bojunki, que es el blog donde vimos la historia, a lo que valen las sillas de ruedas eléctricas más sofisticadas, o sea, uh-huh, que el precio no va a ser tan disparado como aparentemente parece, y puede que sea una tecnología que permita mejorar la vida de mucha gente en los próximos años, ya lo veremos. Ojalá que a la larga se puedan obtener por un precio más asequible. En el grupo de Facebook del Café con Odurmiu o en fogonazos.es puede verse este vídeo. Antonio, muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo. Venga, un abrazo, perfecto, aquí nos vemos.